Buenos días, Armandito Fierro. Muy buenos días, querida Cinda Miranda. Estamos festejando un día, estamos de festejos. Les tenemos que poner hoy una gran cuota de cariño. Tenemos que ser esos animales que alguna vez fuimos. Hoy es 29 de abril, cierto. Día del animal. Volvamos a las raíces, como decía alguna vez Carlito Casiani. Cuando desaparezca todo esto, ¿qué va a quedar? Así es. Le voy a hacer una pregunta. No quiero ser incómodo con la misma. ¿A usted le gusta perrito? ¿Cómo le gusta, Cinda Miranda? ¿El perrito? Si le gusta el perrito. Sí, claro que me gusta el perrito. Muy bien. ¿Todas las noches lo saca a pasear? No, no lo saco a pasear por las noches. Últimamente anda... Por la tarde lo saco a pasear. Ah, le gusta por la tarde. ¿A dónde me quiere llevar, Armandito Fierro? A un parque. ¿Cuál parque? A que mueva la colita. A ver, siga dándome pistas para que yo pueda... La quiero llevar al Parque Central, acá en Mendoza. Está muy lindo. ¿Sí? Sí, de tarde se pone espectacular. ¿Usted se anima a mover la colita? Y bueno, si el ritmo es contagioso. Bueno, yo la voy a invitar a dar una vueltita por el parque, a mover la colita. Volvamos a ser animales, volvamos a ser perritos, olernos la colita. Pero tiene que haber música. Y sí, estaría muy bueno tener en el Parque Central un buen espectáculo al aire libre como lo vinieron haciendo la gente de cultura. Se vienen unos días lindos de otoño, el otoño de Mendoza. Y para eso, qué mejor que preparar la canasta como hacían nuestros padres y salir en colectivo, salir en la estanciera, en la ICA. Uh-huh. y cargar todo, cargar hasta el perro. ¿Se acuerdan cuando cargábamos el perro y lo llevábamos y hacíamos? Que era todo mobiliario sin articular. Ajá, eran todas sillas rectas, mesas rectas, era una mudanza prácticamente salir al parque. Pero llevábamos hasta el canario. Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo que un tío mío llevaba una jaula con un pajarito, porque decía que atraía a otros pájaros y bueno, por ahí se ganaba la vida vendiendo pajaritos. Y mi tía, que estaba en contra de todo eso, le ahuyentaba a los pájaros. ¿Qué hacía? ¿Le abría la puertita? No, eso no. Pero sí le ahuyentaba a todos los pájaros que se acercaban porque mi tío se los quería llevar. Y bueno, siempre estaban en esa controversia existencial de la libertad, los animales en libertad, en cautiverio, animales domesticados. En fin, un montón de cosas. Me acuerdo también ahora cuando estuvimos con la Mónica Terson, que hablábamos sobre El Principito, su obra. Quisiera que volviera, porque lo primero que se me vino a la mente con esto de que estamos hablando del Día del Animal es la parte esa en la página 67, donde el zorro se encuentra con El Principito. Sí. Y le dice que si lo quiere domesticar, que venga a la misma hora todos los días. Qué cosa tan bonita ese libro. Uh-huh. Qué cosa. Habla de los animales, del cuidado, de las plantas. Un libro existencial. Muy recomendable. ¿Qué hizo el jueves? Arrancamos el jueves, como verdaderos adolescentes que somos. Arrancamos el día jueves, la previa de lo que venía el fin de semana. El día jueves nos fuimos ahí a un local de Avenida Peltier y San Martín a compartir, porque verdaderamente, a ver, cuando somos amigos, cuando nos estamos permanentemente viéndonos todos los días, cualquier lugar es lo mismo. En este caso fue en un local comercial de Avenida San Martín y Peltier, que todos conocen, y había un encuentro para recordar, un encuentro para emocionarse, un encuentro para ser feliz. ¿Por qué, Cinda? La vi volver a los 80 a usted. Ese es el encuentro que estuvimos disfrutando con la presencia en escenario de Marcelo Reche, Darío Guisaura y Fernando Lien. Así es, señora. Haciendo un homenaje al rock mendocino. El primer encuentro de unos cuantos que piensan hacer durante todo el año y en diferentes lugares de Mendoza. Estamos rescatando el cantautor del rock mendocino. Y va a sonar muy fuerte. Buenos días, don Ángel Castro. Buenos días. ¿Qué noche la de anoche? Si ¿Qué noche la de anoche? Porque nos dividimos para hacer un montón de cosas. El equipo anoche se dividió. Compartimos escenario también con Ángel Castro, que se estuvo haciendo, como dicen los chicos, estuvo tirando unos ángulos, unos cuerpos a tierra, una limpieza general del escenario. Te vimos ahí tirado en el escenario haciendo fotos. Así que un agradecimiento a los chicos de Kashmir por la invitación. Y realmente un show tremendo. Se colmó el Teatro Independencia. Hasta arriba de todo, era completo. Increíble. Sí, y los balcones que están sobre el escenario también se llenaron de gente. Completo. Normalmente ahí no puede haber gente, o sea, tiene que haber gente de prensa, pero no público, ¿no es cierto? Es más, en ciertos momentos que pasaba por la puerta principal seguía entrando gente, no sé si era con entrada o sin entrada, pero iba entrando gente. La verdad que era un show impresionante, los chicos se pasaron. Aparentemente el piano no se ha desafinado porque Sánchez se comió la batería, realmente muy lindo. La verdad que han coronado ellos una actuación en la Independencia muy linda. ¿Sabes qué le voy a decir, don Ángel? Diga. Anoche casi el Pablo Sánchez cambia la batería por un maple de huevo. Casi. Porque la rompió, literalmente. Me dio uno de los platos un crash, sí. Fisurado, así que le vamos a tener que hacer la media luna para que siga aguantando. Sí, o creo pensar que ya tiene cliente, ya me da esa sensación para ese crash. Bueno, eso toca mi bolsillo, le voy diciendo. ¿Ah, sí? Indirectamente. Indirectamente. Por carácter transitivo, dijeran acá en la universidad. porque el arte transitivo va a tocar mi bolsillo. No sé, me lo veo venir. Puede ser. Cuente de sus tomas, de sus ángulos. No, la verdad que el Teatro Independencia para el tema de la fotografía es espectacular por las luces y por los lugares que tienen la posibilidad de tomar fotos. La verdad que los artistas se aprecian de todos los ángulos, de todos lados. Y las luces, bueno, le dan un toque especial, digamos, no todos los lugares tienen esa posibilidad de contar con esas luces. Así que la verdad que las fotos salen muy lindas y bueno, espero que les gusten. Ya algunas las he editado anoche, pero ya me venció el sueño, así que no pude seguir. Así que bueno, espero que terminarlas hoy y bueno, compartirla con los chicos. Es una forma de compartir desde otro lado lo que ellos hacen, así que más o menos estamos los tres en la misma causa, como quien dice. Lo vi muy contento aprovechando su credencial de Hall Accesos. Lo vi por todos lados, lo vi tirado atrás de la batería, lo vi por cada rincón que antes usted no transitaba. Antes usted sacaba unas fotos muy bonitas, muy, muy profesionales, pero frontales. Usted, en cualquier momento me lo encuentra en los aseos, digamos, del Teatro Independencia sacando fotos. Y uno a medida que va, le va encontrando secretos y le va encontrando lugares que lo favorecen a hacer, o sea, para hacer las fotos. Y bueno, y a poquito se va uno soltando y viendo de dónde puede sacar la mejor partida de la noche. Los invito a escuchar ahora Templo de Rock de Preso Común, que está dentro del disco que van a presentar Preso Común el próximo viernes 5 de mayo en la Nave Cultural, Infiernos Conocidos. Cuando quieras, Cristian. ¡Va preso! En este disco va a haber un tema dedicado a este lugar. Se llama El Templo del Rock. Ya no tengo. Bueno, y ya estamos aquí de vuelta. Por si nos acabas de sintonizar, quienes estaba acompañándonos hasta recién es Ángel Castro, es nuestro amigo y fotógrafo de Tal Como Soy, que siempre nos acompaña a todos los eventos a cubrir los shows del rock mendocino y algunos más también. Pero tenemos una noticia para darles. Acaban de llegar Gustavo Maturano y Rolly Jiménez. ¿Y el Rolly Jiménez? Arrimate un poquito y Gustavo, más. Y el Gustavo Rolly, Maturano. Hola, buen día. Ninguno de los dos va primero, ninguno de los dos va segundo. Es una dupla que va a dar que hablar. Los vamos a estrujar porque acá tenemos, vendría siendo como una especie de Moisés, escribió la Biblia. Escribió la Biblia del rock, el libro de Rolly Jiménez. No sé si vos sabés que cada músico que viene se lo hacemos firmar. ¿Ah, sí? Sí, mira qué bueno. Sí, buenísimo. Sí. Es para nuestra vejez, cuando seamos abuelitos, todo con la esto, esto nos va a salvar. Este libro nos va a salvar en la vejez. Bueno, avísenme, me salvo yo. Al paso que vamos, lo vamos a rematar en eBay con todas las firmas. Está bueno. Ajá. Así que, así estamos. Dentro de 100 años, si encuentran algunos restos de la humanidad, van a encontrar... Lo podríamos poner en una cápsula del tiempo, sí, ¿eh? Sí, sí. En algún lugar. En esa que metieron ahí en el área fundacional, ¿viste? Que metieron un cofre, claro, la otra vez. Sí. Bueno. ¿Cómo anda, don Rolly? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Tenés una biografía extensísima. ¿Puedo leer la que está acá en el libro? Sí. Para que la gente que no te conoce sepa algo más de vos. Rolly Jiménez comenzó en el año 1990, formando parte de Radio Comunitaria Porvenir, primera experiencia de ese tipo en Mendoza. Allí, durante 3 años, realizó programas como Rapsodia Bohemia junto a Alejandro Frías, Fotos de una ciudad y A toda máquina, ambos juntos a Fabiana Noli. En 1993 se sumó desde el primer número al staff de Revista Diógenes, fundada por el escritor y editor Alejandro Crimi, donde se hizo cargo de la sección música. Diógenes editaría 13 números. Luego participó en otro emprendimiento de Diógenes Editorial, el libro revista Mantis, que alcanzó a publicar un solo número en 2007. Ha colaborado también con otros medios gráficos, incluyendo Revista 23. En el año 2000 ingresa a Revista Cero y desde entonces ha escrito artículos, notas, reseñas y reportajes hasta la actualidad. También ha participado en numerosos programas de radio difundiendo la historia del rock mendocino. Aún sigue cantando, es su primer libro. Y lo tenemos aquí en el estudio. Al libro, al Rolly y a Gustavo Maturano. Buen día, Gustavo. ¿Cómo está haciendo? Buen día, César. ¿Cómo le va, don Matus? Bien, querido. Contento. Y primero, obligado a felicitarte, che, por este emprendimiento de la radio, que ojalá dure mucho. Te lo mereces. Y me alegra tanto que tengas este espacio, y te lo digo así, al aire, porque sos una extraordinaria comunicadora. Y tengo la suerte de tenerte con nosotros laburando en todo lo que hemos hecho, así que la verdad que me pone sumamente feliz. Gracias. Yo te auguro un camino por lo menos próspero en esto. Muchas gracias, Gus. También tenemos la biografía de Gustavo, que escribió Rolly. ¿La leemos? No, pues este está loco. Léela. ¿Cómo va a meter en el libro del rock? El Rolly está loco. Bueno, gente, ha hecho espectáculos relacionados. Sí. Con el Tour de los Bares, por ejemplo. Por ahí, más adelante. El Tour de los Bares, ha estado figura La Patria en Camiseta también. La Patria en Camiseta. Sí, leemos un pedacito, si te podemos. Esto es cultura rock, no solo rock. Eso es lo que él tiene. Claro. Desde ese punto yo acepto. Bueno, Gustavo Maturano, por Rolly Jiménez. Uno de los cantautores más importantes de nuestra provincia. Hijo de Polo Márquez y hermano de Leo Maturano. En 1983 comienza su carrera artística debutando junto a Mariano Mores en Maxim. En 1988 obtiene el primer premio del certamen OTI de la canción, Zona Cuyo. 3 años después se traslada a Buenos Aires con la intención de difundir el cancionero cuyano. También incursiona en la canción latinoamericana y en las baladas de autores como Fernando Barrientos, Eduardo Ocaranza y Tilín Orozco. En 2002 registra su primer disco, Comidas Populares, un canto latinoamericanista de 14 temas. En 2006, tras 2 años de recorrer Sudamérica, arma junto a Víctor Hugo Cortés también cantautor de larga trayectoria ligada al folclore, el dúo Sudamericanos, con el acompañamiento de Nicolás Díez en piano y Matías García en percusión. Ese año graba su segundo disco, Revolución del Alma 2006, 8 canciones propias producidas por Fana Martínez, donde colaboran Gustavo Salas, Manu Damia, Gabriel Vargas, Pablo Quiroga, Gabriel Mallea y Marcelo Narváez. El tercer disco y último a la fecha llega en 2011 con el título La cuadratura del círculo. Un año después estrena con la actriz Mariu Carrera la obra poético-musical Marzo, Cantos de Amor y Coraje. En 2015 musicaliza la película de Hugo Chumbita, La opereta de los bandoleros, y gira además con el espectáculo Acordes a la Historia junto al historiador Chumbita, Mariano Sarabia, y el reconocido Walter Sabatini. Actualmente, además de girar con el Tour de los Bares junto a Roberto Fiat, Marcelo López y Claudio Rochetta, se encuentra grabando en Sanesi, o ya terminó, ¿no es cierto? El disco La Patria en Camiseta, proyecto que encarna desde hace 2 años con Fernando Montaña. Y bueno, y otros proyectos más de los que vamos a hablar ahora, en los que estás también. Confieso que he vivido. Exactamente. Bienvenidos. Bienvenidos a Gracias por invitar. Gracias por para invitar. Hicimos esta introducción, son las 10:30, tenemos que ir a los comerciales de la radio. Vuelta arrancamos. Dale. Terminamos de acomodar. El jueves pasado asistimos al primer encuentro del homenaje al rock mendocino de los 80 que Darío Guisaura está promoviendo en Mendoza. Junto, en este caso, estuvo con Fernando Holguín, como les comentaba antes, y con Marcelo Reche. En su primera presentación tuvimos la ocasión de hablar con él para que nos cuente cómo surgió el proyecto y cuál fue su motivación, y también a quién se lo dedicó. Vamos a compartir con ustedes el audio de la entrevista que le hicimos. La idea surge desde una necesidad. Por ejemplo, todos los que tuvimos la suerte de vivir los 80 y de disfrutar de ese flujo, se podría decir, creativo, de tanta creatividad que hubo en la música de Mendoza en los 80, notamos que después, sin desmerecer las otras décadas, creo que se fue como perdiendo esa potencialidad, ese potencial creativo que tienen los músicos de Mendoza. Que creo que los músicos de Mendoza son tremendamente rescatables, que tienen una cantidad pero montañosa de talento. Entonces, hay talento a borbotones en Mendoza y mucha música de esa época no se grabó, no se editó, no se distribuyó, no se difundió a través de los medios. Yo tuve la suerte, te podría decir, que gracias a los Ray Van Pérez y a que tal vez aprovechamos un momento, una coyuntura que había con una efervescencia más que importante a nivel nacional en los 80 y que creo que los coletazos quedaba agradablemente hacia Mendoza, hacia el interior. Nosotros participamos de ese movimiento y bueno, tuvimos la suerte de estar en las radios y por eso cada vez que íbamos a tocar la gente ya conocía los temas en esa época, digo yo, ¿no? Te diría sobre todo la segunda mitad de los 80. Ahí hubo muchas bandas, incluso otras que nacieron en los 90 o ya prácticamente en los aleros del 90, como los Alfajores de la Pampa Seca, que si bien sus músicos venían tocando en otras formaciones, incluso de fines de los 70, te diría que a pesar del auge que hubo en esa época, no tuvo en el tiempo una trascendencia, digamos, después de los 90, después del 2000, incluso sobre todo después del 2000, no vemos que haya mucho compromiso en los medios de difusión locales con la música local, excepto salvadas excepciones, ¿no? Vos sabés que generalizar siempre es injusto. Entonces, a partir de esa necesidad que vimos, de que era como un estilo y un potencial creativo a través de esas canciones tan bonitas que nos identifican también como mendocinos, porque tienen un sonido, una cadencia, un no sé qué de mendocino que tienen estas cosas, ¿viste? Pero los que lo sentimos, porque la música, como la más abstracta de las artes, en realidad no se puede tocar, es intangible, y bueno, pasa mucho por cómo la percibimos. Por eso digo, esta cosa mendocina que tiene nuestra música, es muy de la percepción, porque es parte de un lenguaje que es nuestro. Entonces, en base a esa necesidad, yo pensé que era muy importante rescatar todas estas canciones, estas obras, poder grabarlas, que todavía no lo logramos, pero poder tocarlas, por lo menos empezamos a tocarlas. Entonces armé un trío que se llamaba Guisaura Carrión Benedetti, donde empezamos con un poco esto, rescatando un poco lo nuestro, sobre todo lo que habíamos hecho nosotros. Después se fue Benedetti de la batería y entró Marcelo Reche. Bueno, se llamó Guisaura Carrión Reche. Y después, como incluimos a Gustavo Morán en las teclas, en esta última época, bueno, le llamamos Los Dinosaurios porque reflotamos un viejo proyecto que teníamos en los 90 con Andrés Carrión y Rubéncito Jofré a mediados de los 90. La idea central de esto es armar un nuevo cancionero. Ya con los últimos dinosaurios lo estamos haciendo, de hecho participamos en la presentación del libro del rock mendocino, de Rolly Jiménez, en Le Parc, y ese fue el último toque que tuvimos en vivo con nuestro fallecido Andrés Carrión, que el show de esta noche se lo hemos dedicado de corazón a él. Lo vamos a homenajear siempre porque ha sido un compañero de ruta de hace 20 años por lo menos, el mío. Así pasa la vida y las cosas las tenemos que hacer en vida. No esperar que se terminen de morir todos los músicos mendocinos que participaron de esta gran movida que, insisto, tuvo un potencial creativo enorme como movimiento, porque fue un movimiento mendocino de rock. Entonces, esa sería la idea principal, poder por el momento llevarlo de paseo a cuanto lugar podamos. Aquí reportándose Darío Guisaura, un gran saludo a Tal Como Soy, el programón de nuestra Cinda Miranda, con todo el cariño, con todo el amor y a la vez el respeto de los músicos mendocinos. Buena música, buenos amigos, Tal Como Soy. Tal Como Soy. Acabamos de escuchar a Darío Guisaura. Te mandamos un beso muy grande, Darío. Y te deseamos todo el éxito en este nuevo proyecto en el que estás trabajando, el homenaje al rock mendocino. Un beso a toda la gente de San Martín que siempre nos recibe con algún escenario. Muchas gracias, Darío. ¿Quién quiere hablar primero o hablan entre los dos? Hay una pregunta de Estados Unidos que está haciendo Pietanés. Y se la dirige a vos, te manda un abrazo enorme, Luis Pietanesi. Y a vos, Rolly, querido, te manda una pregunta que me voy a hacer voz de Luisito. Y dice lo siguiente: ¿para cuándo una recopilación se empezaría a hacer del volumen 2 de la Biblia? Y para dentro de unos 30 años, porque tengo que hacer historias y con este terminé. Imagínate, ahora le está preguntando a Dios. Terminé el año pasado. Cuando viene el volumen 2 de la Biblia. Pero es que lo que pasa es que tiene pendiente uno, que es aún seguimos plomeando. Claro, que ese está bueno. Que es el libro de los 50 años de los plomos de Mendoza. Ese está bueno. No, yo creo que lo que habría que hacer ahora, porque este libro atraviesa toda la historia, hasta el 2015. Pero empezar a hacer, está bueno empezar a hacer algunos proyectos, libros como, no sé si secundario o la saga, adyacentes a la historia, puede ser biografía o esto que vos decís. Hay dos o tres ideas dando vuelta. Me gustaría hacer las biografías de alguna banda potente. Sí. Por ahí pensé la de, los enanos, qué sé yo, pero de todas maneras hace falta mucho, hay que encararlo. Que lo hemos charlado un par de veces, por ejemplo, no sé si un libro de 500, o de ¿cuántas tiene el tuyo? 800. ¿No? No, ese no lo hago más, me voy a morir en el camino. Claro, pero lo que charlamos un par de veces, ¿no? Una idea, sacar un libro de homenaje a Bebe Pochettino, homenaje a Carlitos Rone. Yo tenía una idea de ir haciendo, no sé si en libro, o hacer un libro con pequeñas biografías de varios, esto que vos decís, biografías, no sé, de Alta Blanca o de Mario Mátar, o contar las historias particulares, claro, de algunos. Para los pibes, sobre todo para las generaciones de músicos, sí, de guitarristas que andan muy bien. Sí, sí. Que andan muy bien. Que si un día tenés que tener acá Anita Jesowitz. Anita Jesowitz tiene las hijas de Janis. Una mujer, viste, una extraordinaria, hermosa mujer que toca como los dioses. Bueno, esa Anita, muchas veces charlando con ella, esa generación de músicos no conoce a Bebe Pochettino, no conoce a Mario Mata. No. Sí. Entonces me creo. Sí, los pibes, no, algunos sí, pero otros no. Y bueno, esa sería la idea de ir. Siempre he tenido esa. Hacer, incluso en la revista Cero, un día dije, vamos a empezar a sacar pequeñas biografías de músicos, de grupos. Eso estaría bueno, abordar en casos puntuales, que también es otra forma de contar la historia, desde otro lado. Sí, y creo que esa gente se lo, por otro lado se lo merece, ¿no? Porque no, totalmente. El Coquicía, Sabatini. Lo referencian porque era el que atendía en, claro, en Rosales, ¿sí? El grandote que atendía, y no sabe, los pibes no saben, toca la guitarra. Entonces yo, vos lo mirás y decís, no, ¿cómo? Sí, el Coqui, claro, los Carmedina, el Coqui tocaba en los Rovers, su primer grupo, en el 68, ahí empieza, es hay, los pioneros. Hay tanto músico, viste. Está bueno. Para como saga, se me ocurre menos. A mí cuando yo hago estas cosas me gusta mucho la parte anecdótica, porque ir contando cómo era la Mendoza de otros tiempos. Acá había cómo se manejaba la cosa. Acá había un violero que se llamaba, su nombre era Sandy Mills. El tipo se perdió en los cabarets. Tocaba en los cabarets. Pero sí, era un violero extraordinario. Sí. Extraordinario. Bueno, el mundo de la noche es otro mundo. Y ahí estaba el Santi, tocaba, era un violero, tocaba, me acuerdo, tenía una guitarra eléctrica blanca. Bueno, de ese flaco, no sé si se murió, si está vivo, si se fue, no sé. Pero nadie nunca habló de ese pibe. Ese pibe, bueno, él eligió, optó por la marginalidad, ¿no? Si se puede llamar, y tocar en esos ambientes. Pero era extraordinario el Santi. Sí. No, el mismo Andrés Carrión, bueno, cierto, que falleció. Hay mucha historia, mucha. Pero contarla desde otro lado. Este libro es como que hace una referencia general y después ir abordando cosas más puntuales para ir completando bien la. Hablábamos la recién, Mendoza le debe un homenaje al cantante más grande que tuvo, que dio, que se llama Daniel Riolobos. Mendoza le debe un homenaje en serio a Riolobos. Danielit. A Daniel Riolobos. Claro. Y Mendoza, ¿qué dice quién? Mendoza trata muy mal a sus artistas, históricamente. Siempre hay dos o tres que son los favorecidos, que merecidos, pero hay mucha gente que no es reconocida. Siempre existe eso de que en las conversaciones el público de Mendoza es un público duro. No, el público de Mendoza trata mal al artista, y lo ha dicho ¿quién? El Rolly Jiménez, y se firma y no, se manda a imprimir. No sé si el público, la cultura general, incluso los gobiernos. Acá hay un, por ejemplo, Zanessi tiene grabado en cinta un archivo impresionante. Lata. Eso sí, no sé. Lo ha contado, ¿no es cierto, Armandito? Una si vez. Eso no se rescata, eso. ¿Vos sabés lo que hay ahí? Sí. Desde el año 57 que se fundó para acá. Y si eso no se rescata, se va a perder. Tiene mucho material de Sandro Zanessi. Hay un proyecto de un video que de gente muy cercana a mí que comenzaron el proyecto de la vida en video de Arrigo. La historia de la, claro, música, la historia, de Mendoza, sí, la historia, sí, la tiene Arrigo Zanessi. Y ahora el Daniel. Por ejemplo, porque Zanessi acá, hasta los años 80 y 90, los grupos grababan Zanessi para escucharse, eran muy pocos los que editaban un disco, porque no había un sistema de edición y de distribución. Pero en los años 60, por ejemplo, nadie tenía ni siquiera un grabador, porque vos tenías que tener un geloso con cinta abierta. Entonces los grupos tocaban y no se grababan. Y no se escuchaban, no sabían cómo sonaban. Entonces iban a Zanessi, le pagaban una hora o dos horas y grababan dos o tres temas. Y Zanessi les imprimía el vinilo y se los daba. Estaba su disco. Entonces su disco. Ellos los ponían y ahí se escuchaban. Era la única forma. Y de esa grabación hay miles. Y eso se va a perder si no se rescata. Bueno, de hecho, uno de esos que tiene ese tipo de grabaciones fue el primer disco que graba antes que se llamara Palito Ortega. Claro, pero no fue en San Enciso. Eso fue en un era en Azteca. Era un sello que no estaba en la calle Necochea, pero lo pasaron allá a los galpones de la Coca-Cola ahora, que era Phil Andes. Claro, ya. Era en el año 58, era un proyecto que duró un año, era de la familia Céspedes, hermano de Chipo Céspedes, creo que. Exactamente. Se llamaba Azteca. Ahí grabó Palito Ortega, antes de Palito Ortega, cuando era Nelly Nelson. Y Bebe Pochettino es el que le puso la banda, Los Panamericanos. Los Panamericanos. ¿En qué proyectos estás trabajando vos, Gustavo? Ahora retomamos Acordes a la Historia. Viene Mariano el 11, 12 y 13 de mayo. Hacemos San Luis, la Universidad Nacional de San Luis. El 12 estamos acá en Mendoza y el sábado 13 en San Rafael. Y el fin de semana siguiente nos vamos a Córdoba con Mariano a girar allá con Acordes. Tenemos un proyecto, pero me lo voy a guardar. Bueno. Me lo voy a guardar. Y de Los Hombres de Sepia, ¿qué tal? ¿Cómo les bien, ha ido? A usted bien, a nosotros bien y a usted. Porque en ese proyecto coincidieron los dos. Sí, no, en el proyecto ese que no digo, está Rolando Jiménez y está Alejandro Rota. Wow. Voy a decir, dos pelilargos de pelo blanco. Sí, sí, sí. No voy a decir más. Cuando eso esté ya cocinándose, obviamente usted va a ser la primera en saber. En eso estamos trabajando... Con el Rolly y con el Ale. Los Sepia fue un proyecto que tuvo su principio y su... Eso era una semirrecta, ¿no? Lo que empezaba y terminaba, ¿sí? Una semirrecta era... Una parábola, era... Punto A, punto B. Punto A, punto B, bueno. Está bien. Claro. Duró lo que tenía que durar y cumplió su ciclo. Y ahora pensar en otras cosas. Me parece. Igual, nosotros habíamos puesto... Bolilla 1, quizás claro, en algún tiempo viene la Bolilla 2. Bolilla 2, claro. Sí, el año que viene, tal vez. Un proyecto que yo me divertí mucho porque aparte abordamos, yo canté canciones que tenía muchas ganas de cantar, de abordar y meterse con los monstruos sagrados, con Sandro, con Fabio. Así que yo la pasé muy bien. Tenemos una canción preparada, puede ser, nuestro operador técnico. Del disco de Maturano, vamos a escuchar Revolución del Alma. Mírate. Cuando quiera, Cristian. Agua de las alturas buscando el mar. Agua que viene limpia y se oscurece, cruzando lado a lado de la ciudad. Que por el corazón se meta la cumbia, que suba la cabeza y baje a los pies. Que no se confabule con otra suerte, más que atrapar el sol en toda tu piel. Aquí está haciendo falta que surja algo, algo que nos encienda el corazón. Algo así como un remesón interno, algo así como un remesón de amor. Suba la cabeza y baje. que no se confabule con otra suerte, más que atrapar el sol en toda tu piel. Aquí está haciendo falta que surja algo, algo que nos encienda el corazón, algo así como un remesón interno, algo así como un remesón de amor. Mendocino ha llegado a tus oídos porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Tal como soy te acerca la agenda rockera del 29 de abril al 5 de mayo. Hoy, sábado 29 de abril, NBR, a las 20 horas, en la Barraca Mall, local 2627, espacio de lectura Antu. 22 horas, inauguración del Monkey Hostel, con la actuación de Ay Madera, Guantánamo y Desenchufados, en calle Las Margaritas, sin número, frente a la mezquita Las Vegas, Potrerillos. Hoy, primer encuentro del ciclo de Blandas y Duras, a las 22 horas en Lobby Bar, con la actuación de Peter Júpiter y Los Corazones Imposibles, San Martín y Peltier, Ciudad de Mendoza. Fiesta República Ricotera con Bendita Úrsula, Paría y Tren Elefante, a las 23 horas en N8, Mitre, 1709, Ciudad de Mendoza. Hoy, Jurassic Rock en concierto, a las 23 horas en Moto Rocker, esquina Adolfo Calle y Las Cañas de Guaymallén. Parió la Choca presenta Parió Desenchufado en el marco del Festival Teatral de la Zona Oeste, esta noche a las 23 horas en Café Vinilo de San Martín. Piña Express con Galíope, Raudo y Punto Límite a las 23 horas en Circo Freak Luján de Cuyo. Domingo 30 de abril, Rock 133 aniversario a partir de las 12 horas con Bipolares, Inconsciente Colectivo, En Crudo, Mate, Border, Anomalía Perfecta, La Esquina, Caput, Cara Oseca, Difusión Antisistema y Dragones en el predio del ferrocarril Sarmiento y Ameguino de Rivadavia. Domingo 30 de abril, 21:30 horas, Rison Íntimo en vivo en Navid Road Bar, Darragueira 558, Complejo Oasis, Chacras. Fimiani Band y NBR, a partir de las 22 horas en el Soul Café, Pedro Molina 221, Ciudad de Mendoza. Viernes 5 de mayo, a las 22 horas, segundo encuentro del ciclo de Blandas y Duras en Lobby Bar, San Martín y Peltier, Ciudad de Mendoza, con la participación de Z4, Aceituna Negra y Necio. Viernes 5 de mayo, Z Litro a las 22 horas en Nueva Estación Gutiérrez, Masa 884, local, Maipú. A las 23 horas, algo personal en Soul Café, Pedro Molina, 221, Ciudad de Mendoza. Preso Común presenta Infiernos Conocidos, su tercer disco, el viernes 5 de mayo a las 21 horas en la Nave Cultural. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Miranda. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Tal como soy. Seguir en pie. Ante todo. Bendecir a los amigos y a los que no también. Watch out. Georgie in the afternoon. 95.9. Cool. 086-00-00-95. Good friend. Muy buenos días a todos. Vengo a interrumpir como todos los sábados, como ya es de costumbre, sin antes desearle un muy buen fin de semana, un lindo sábado. Bueno, en el día de hoy, Rolly Jiménez, Gustavo Maturano nos van a visitar. Muy linda gente en el programa de hoy. Ojalá participen a través de Facebook y todas las redes sociales y puedan mandar preguntas y saludos, y se va a poner bueno. Una semana que pasó rápido, yo creo que bastante rápido, no sin antes dedicar unas palabras a un grande del rock mendocino, un grande de la música, que se fue. Como muchos saben, se fue de gira, su gira más importante. No sin antes dejar un legado bien lindo, de amistad, de buen músico, buen compañero, buen ídolo, si así se le puede decir, para con sus fans o la gente que lo seguía. Yo siempre le dije al Gordo Carrión que yo era su fan. Bueno, lo sigo siendo, como lo soy de muchos otros también. Soy un cholulo. Lo aplaudí a rabiar con los Verbs. Lo aplaudí a rabiar y se lo dije cuando... Este dato muy poco lo mencionaron. Él fue uno de los primeros que puso al aire por Canal 7 ese programa tan maravilloso que fue Rocadicción, donde junto a Nancy Sabatini presentaban video y le daban participación a toda la movida de Mendoza. O sea, era excelente. Él fue el pionero, sí. Me animo a decir que fue el pionero. Con Rosain, que lo auspiciaba, regalaban instrumentos, por ahí se van a acordar. Bueno, hizo mucho por el rock, lo despidieron el jueves, pero voy a cerrar con esto, que es una frase muy linda. Las personas mueren cuando uno realmente las olvida. Mientras estén presentes, va a ser fantástico. Les dejo un abrazo y dentro de un ratito vuelvo a interrumpir con alguna que otra noticia desde este lado del chat. Good friend. Caminando, una noche de agosto como uno más, se perdió por esas calles desoladas, con su idea destemplada, noche adentro se perdió. Noche adentro se perdió. Él salió detrás, cavilando, una idea, una teoría o algo así. se llamaba Carlos Darwin, según datos, y viene siguiendo al mono desde hace un tiempo atrás. Desde hace un tiempo atrás, por Nepal, la Patagonia, Macedonia, el sur austral, fue juntando direcciones y algún dato que orientara en esa tal teoría de la evolución, teoría de la evolución, teoría de la evolución. O una letra, tal vez faltó la R, quién sabrá. Don Gutenberg dejó la llave puesta y la empleada pidió el día, algo nuevo argumentó, algo nuevo argumentó. Acertaba con Leonardo, algo anduvo mal con un Adolfo, sacó una mención con Juana de Arco, con los marines en el Golfo, una gran desilusión, otra gran desilusión. Desde Cristo y Carlos Marx, al piloto de Hiroshima, desde Freud a Doña Coca y su salón comunitario de la villa, comunitario de la villa, teoría de la evolución, teorías de la evolución, teorías de la evolución. ¿O será revolución? ¡Woo! Espectacular, como siempre, emocionando a todos, rockero, folclorista, tanguero, a todos. Y otras miserias humanas. Y otras miserias humanas, y usted lo ha dicho y se firma y se va por decreto. ¿Tenés ¿cómo? ¿Algún abogado amigo? Que... Sí, amigazo. Picante, picante. Chorizo mariposa, picante, picante. Un gusto estar con usted, Armando. La verdad que alguien algún día tendría que sacar, hablando de libros, la historia de los plomos en Mendoza, ¿no? Sí. ¿Aún siguen plomeando? Aún siguen plomeando. ¿Te puedo, te puedo cantar la canción? ¿Ah, sí? ¿Vamos adelantando algo? No, a ver. Pero yo aún sigo plomeando y lo voy a seguir haciendo. ¡Agiten, puto! Escúchame, espere un poquito. Escúchame, Armando, ¿qué vehículo tiene? ¿Tiene el rastrojero 56? ¿Qué tiene para trasladar? El rastrojerito. El de bigote. El con motor Borward. Pasó a mejor vida porque, bueno, los equipos cada día son más grandes. Tenemos ahora, hemos incorporado iluminación, hemos incorporado... Estamos trabajando muy bien. En ciertas ocasiones le suelo prestar para la vendimia algunos equipos que siempre hacen falta. No una grúa. Grúa no. No están en mi... En el stock. Son muy inestables. Sí. Desestabilizan mucho las grúas. Escúcheme, Armando, una pregunta. ¿Ha incorporado equipo de luces, perdóneme, al equipo de producción de escenario o al rastrojero? ¿Le ha puesto luces? Mire, si me va a criticar la chata, se va a podrir todo, porque imagínense que estábamos acordándonos después de mi gira por España con Cinda Miranda, al primer escenario que llegamos es el del Prado Gaucho. Llegamos justo, estaba cantando usted. Sí, el Americanto. En el Americanto. Lo estábamos recordando hace unos minutos, que fue nuestra primera incursión después de haber hecho una gran gira. Usted venía de civil, digamos, y ya, pero ya no pudo con su genio, ya quería cargar un ámbil. Es que de eso justamente podemos hablar, de cargar ámbil. Últimamente todos los ámbiles tienen ruedita. Yo no estoy acostumbrado a las rueditas, yo estoy acostumbrado a cargar el ámbil, lo sabrá el Rolly. Está medio mariconado el ambiente, ¿no? Ya, usted necesita algún... Veo mucha tablet. Todo el mundo ahora hace sonido con tablet. Hay que bajar una buena Spirit, que es una mesa gigantesca. Con perillas que había que te salía músculo en las falanges de los dedos, de tanto girarla. Y la ruedita en los ámbiles, ahí va a ser una charla obligada para tener en cuenta. Ya tengo algunos seguidores que están en contra. Casi filosófica, la ruedita de los ámbiles. La ruedita de los ámbiles la pusieron los maricones. A ver. Ahora cualquiera, antes estaba quebracho, que era. Claro. Cualquier es plomo. Pesaba 100 kilos. No hay más plomo, a ver, digamos. Son todos técnicos. Ahora son todos estudiados. Es verdad, me he corregido. Una aberración. Una aberración. El blues de los técnicos. No, después se la canto también. Que estás laburando, laburo part-time. Laburo mediodía. Claro, exactamente. Han inventado un artilugio endemoniado. Una patineta. Usted va ahora por ejemplo al complejo Le Parc, el complejo de salas Le Parc, y ¿dónde tenés la patineta? Yo pensaba ver un skater, un joven con un... Y trajeron una plancha de madera con cuatro rueditas. O sea que ante la posibilidad de que el ámbil no tenga rueditas, ruedita tenía el carro. Lo ponen arriba de una patineta. Le digo, macho, esto hay que cargarlo. Y si no te la bancás no seas plomo, 90 kilos. Yo soy de los plomos que estábamos en la esquina esperando que pasara el camión y nos invitaran, nos dijesen, vamos que hay que descargar en Pacífico, vamos que hay que descargar en Andes Talleres, vamos que hay que cargar y armar. Con la aureola de transpiración ya, por supuesto. Nada, 5 aureolas de transpiración. Mirá vos. Sobaco, pecho y culo, y la de la nuca, por supuesto. Orlando Fran de The Kids, tributo a INXS, les mando un saludo muy grande a los dos, nos está escuchando. El Calvin también nos está escuchando. Nos está escuchando también uno de los técnicos del Le Parc, David Protasoni. A él lo tengo. Un beso muy grande también. ¿Técnico o plomo? Técnico. Él es plomo. Ah, es plomo. Él es de los míos. Él está en contra de las rueditas también. ¿Ah, sí? Sí. Y me dice, siempre que me lo encuentro, Armandito, 10 vueltas el cable. Y limpito. 10 vueltas al cable y limpito. Dice, Armando Fierro, nos estás matando, te dice. No, no es para él, justamente. Es porque él tiene una mano derecha que lo tiene que latigar un poco. Porque se le está descarreando. Y un cigarrito de cannabis o el típico, pero así o el cigarrillo negro. Pero si va a ser. Cigarrillo negro. Pero que si va a ser de cannabis, que no sea de eruta saliva. Que no me gusta. Bueno, también son gustos, usted pero de la acera, no hay que discriminar, ¿no, a nadie? Yo soy de la acera, oriundo de la acera, y le puedo decir algo, la única cumbia que me banco es la que hace usted para el club, nuestro querido club Huracán. Ah. Querido, para mí también. ¿Cuál fue su primer grupo? Te están haciendo ellos al que plomeó. Gracias por la invitación. Estamos 15 minutos de este sábado de abril, estamos acá con el programa con Rolly Jiménez, invitado Cinda Miranda. Hemos invitado a Cinda. Fierro. Gracias, amigos, por este gran momento. Yo sé que me lo merecía hace años. Llegué a... Te preguntó Rolly Jiménez, ¿cuándo fue tu primera vez? ¿Cuál fue su primera vez plomeando? Ruda, ya lo venía plomeando. El primer grupo que yo vi. Poseo los cables de iluminación de aquella época, de los años 80. Están, no es verdura, no es verdura. Y el tubo de que tengo una historia para usted, el tubo de iluminación, fui el responsable de la iluminación de aquel de aquel mítico... El de las palomas. Le voy a hacer una pregunta a ustedes dos, al autor de la Biblia y a usted, Armando. Vio que Fernando Holguín y nuestro querido amigo Roberto Fiat usan el pañuelito. ¿Quién fue el primero, Fiat por edad, no? ¿O quién le copió a quién? El pañuelito, ¿quién fue el primero que usó? El pañuelito, hasta pregunta para el ambiente del rock. Pregunta para el ambiente del rock. Y no, el pañuelito aparece ya a fines de los 80 porque ahí empiezan a aparecer las peladas. Antes eran todos pibes, no había pañuelito. Bueno, ¿quién usó primero el pañuelo? Habría que ver quién se le presentó No lo tengo claro. Muy bien, habría que preguntarle, hay que llamar. A mí me parece que Holguín. Sé que en un video en Rosario, en un video en Rosario que tengo registrado, le baten a Fernando Holguín San Mollerín. Ajá. Cuando justamente le están tirando un humo extraño en la cabeza y se le empieza a enredar entre los cabellos de él. Ajá. De su melena. Subir a las redes sociales ya inmediatamente. Estamos en streaming, ¿no? Estamos, subir el pañuelo. ¿Quién usó primero el pañuelo? ¿Fiat o Holguín? Ah. Ahí estamos. Es una pregunta que se hace Fabio. Todo el mundo. El primer mendocino que usó el pañuelo fue Fabio. Sí. Y ahí todos dijeron: ah, mira vos. Bueno, acá hay una solución. Con respecto a la anécdota de las palomas, tuve la suerte de encontrarme con Santiaguito Morales, Buenas Ondas. En el Santiago teatro, el responsable de tirar las palomas. Ah, él fue el que él tiró las palomas. Él fue el responsable de largar las palomas al aire. Así que nos encontrábamos, nos dimos un abrazo, unos cuantos besos. Aclaremos así rápidamente. En un recital de Ruda en el año 82, el primer recital solo, ahí en el Gabriela Mistral. Y bueno, tiraron unas palomas al aire. Tiraron una bomba estruendo. Y las agarró en pleno vuelo las palomas mensajeras y las mató a las 10 y caían sobre la banda todas reventadas. Ese era el... ¡Qué buen espectáculo de iluminación! Genial. Sí. Y las palomas en realidad se fueron hacia la bomba de estruendo porque el iluminador con ese foco grande que vos decís... Sí, era un seguidor, muy precario, pero... Siguió el recorrido de la bomba y las palomas siguieron el recorrido de la luz y ahí se encontró todo. Así es, tenía una persona llegada a la cuarta brigada aérea que me había facilitado. Era un tubo, en realidad el seguidor era un tubo de una bomba. Ajá. Así que fue utilizado, era la envoltura. Un tubo muy importante que cumplía la función, lo modificamos. ¿Usted se lo robó? No, me lo facilitaron. Gente amiga que tenía en la cuarta brigada aérea. Ah, bien. Así que con eso nos las rebuscamos. Pero el primer recital de Ruda fue en la andén número 1 de la acera, técnicos hidráulicos. Sí. Ahí se estrenó el tubo de iluminación. Ah, ahí se estrenó. Y después ya la estrellata. Ajá. Qué lindo tenerte en el programa, Armando. La verdad es que para nosotros es un... Volvé. Usted tenía que tocar algo. Muy rico el mate cocido, justo y necesario. Hablando de la acera, le voy a dedicar un tema a ustedes dos que son lacerinos. La fe popular, la del pobre, creó un santoral disidente. Juan Francisco Cubillos, como otros, pasó a engrosar la larga lista de santos canonizados por el pueblo. Mientras que para el pudiente fue un bandolero, para el pobre es un santo. La tarde cae sola abajo, al fondo incendia el camino. Me pilla juntando coplas a Juan Francisco Cubillos, chileno de Curicó, a Juan Francisco Cubillos, siempre agregado de peón, lo fue llevando el camino, allá por el Borbollón lo arrinconó su destino. Eso de astar al patrón fue malo para Cubillos. Compadre, tona de ser, ya de venir con cogollo. Mi buen santito cuyano, no me vaya a dejar solo. Dicen que fue bandolero, copetudos de apellido. Si él repartía entre pobres, ¿qué va a ser malo Cubillos? La partida lo batió, cuentan que por paramillos. los mineros no dejaron que al Chile no lo llevaran. Quise cantarle a Cubillos y me salió una tonada. Dicen que es muy cobrador y hay que pedir cosas serias. Los lunes de ánima y rezo, una velita encendida. No quiere que pidan lujos, ni cerca la policía. Compadre, tonada y sed, y ha de venir con cogollo. Mi buen santito cuyano, no me vaya a dejar solo. Dicen que fue bandolero, copetudos de apellido. Si él repartía entre pobres, ¿qué va a ser malo, Cubillo? Buenísimo, buenísimo. Emocionante, se me habrá llevado mi vieja. A Gauchito. Que los toco Gauchito, yo a los Cubillos. Mi viejo era seguidor de Cubillos. Que los toqué yo les conozco la orilla, los lacerinos. Mi viejo era seguidor de Cubillos, sí. Bueno, esta es la historia. Y vamos a llevar la velita. Exactamente. Me hizo acordar, Me hizo acordar. Me hizo emocionar, Armando. Sí, sí, sí, porque... Usted no es un duro, en el fondo es un romántico. No, ¿sí? Últimamente vengo largando la lágrima como... Chancleta en el carnaval. Me hizo emocionar, de verdad. Mi viejo no era creyente, nada. Lo único que creía era en Cubillos. Y porque dice ahí, para la fe popular. No. Debo decir que esta canción yo la inspiré a partir de un libro de mi amigo Hugo Chumbita que se llama Jinetes Rebeldes, la historia del bandolerismo social argentino. Y cuando yo leí la historia de Cubillos, dije, esta es una canción. No. Esta es una canción. Si nos acabas de sintonizar, te contamos que estamos en el estudio de FMUTN con Rolly Jiménez y Gustavo Maturano. Dos próceres que hay que ir a disfrutárselo cada vez que se presentan. Y más cuando comparten escenario o escenarios individuales, como lo hace el Maturano cuando nos enseña mucha historia con sus canciones y lo trae a Chumbita, que para mí es un ídolo. Y a su co-equiper, Mariano Sarabia. Marianito Sarabia, que... Venimos ahora, el 12 estamos, el 12 de mayo estamos acá. He visto maestros aplaudir de pie cuando yo pensaba que se iba a armar una guerra campal. Mira vos, está buena esa. Che, no, sí. Discúlpeme, Armando, hice una omisión feroz entre los proyectos cuando la señora Cinda Miranda, pero estamos girando con el tour de los bares. Estamos llegando con el tour de los bares. Que me comentaran, justo les iba a preguntar. El sábado que viene estamos tocando en el Willis Bar, con el tour. Con el tour de los bares. ¿A qué hora? 23:30 más o menos. Horario cuyano. El sábado que viene lo recordaremos también acá en la radio. Ese público es un público agradecido del Willis Bar. Linda gente, la pasamos muy bien, la verdad. La pasamos muy bien ahí. Así que bueno, esa es la otra película que uno va presentando, el tour de los bares. Y el tour de los bares son... Gustavo Maturano, Marcelo López, Roberto Fiat, Claudio Bracheta. El inefable Claudio Bracheta. El Tour de los Barrios es una grande propuesta desde hace 3 años, por lo menos. ¿Cuánto hace que están girando? Dos. Sí, dos, podemos decir que 2 años. ¿No es de 14? Sí, sí. En realidad, la protohistoria arranca en diciembre del 13, que yo se la propongo a Bracheta de hacer una propuesta en conjunto. Arrancamos en el 16, sí, 2 años. Sí. 2 años. Sí, sí. Ya 2 años. Fue una buena idea que funcionó. Sí, y tenemos ganas de que vuelva. Es eso que no nos van a contar por ahora, que están cocinando en secreto. Ah, no, eso es lo otro, en el caldero de la bruja Cachavalla. Estamos cocinando ese proyecto, que está bueno también. Tiene que ver con textos y con canciones. Sí, sí. No más. Sí, no más. Me saques más información. No me saques más información. Acá viene el mate cocido. Usted, Cinda Miranda, ¿quiere que se lo haga cantar? Yo se lo hago cantar, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Cómo? No. Con guitarra, ahí está. Y vos le haces los coros, seguro. Mi pasado me condena, pero traje otra guitarra, que el Rolly te dice, no tengo ensayo, me faltaría... Rolly, ¿vos cantás? Porque te he visto en pero yo antes cantaba así en grupos de amigos y tocaba la guitarra, pero no soy un cantante ni un músico profesional. ¿Cómo es un día en la vida de Rolly Jiménez? Hago la comida, limpio la casa, llevo los chicos a la escuela y me pongo a escribir y hago mi trabajo, porque yo también vivo de otro trabajo. Claro. Hago planos de construcción y es así, mi vida. Y voy al lugar donde me invitan a comer asado. Maturano hace muchos asados. Pero Jiménez no come carne, entonces la pelota... No, sí como carne, pero poca. Un pedacito de pollo. Yo saludo a Miguel Calderón, que nos estaba escuchando. Miguelito, tenés que... Un gran contador de anécdotas. Tenés que contar una anécdota. En su casa Maturano, ¿va a colgar el cartel silencio, hombres tomando vino? No, eso lo tendría que colgar en Bracheta. Ah, allá en Pedrí. Y sería lindo. Que antes voy a colgar un par de carteles más, pero está bueno ese cartel. Está bueno ese cartel. Me di una idea. ¿Alguien, usted sabe algún ebanista, alguien que trabaje? Hay que tallarlo en madera y ponerlo silencio. Y hay que hacerlo mientras que se está tomando vino. Hágalo usted, Armando. Y yo, usted es hábil con las manos, usted, yo lo he visto. Muy hábil con las manos. Sí. Yo le he visto aquel dibujo del Sol Azteca en Buenos Aires, de un amigo suyo. ¿Se acuerda? Esa casa que nos supo. ¿Cómo olvidarla? Esa casa que nos supo acoger. Una casa entrañable, porque tenía un zaguán, no era pasillo, era un zaguán. Avenida Crovara, eso es Villa Insuperable. Ya es Crovara y Pueyrredón. Pues claro, yo voy a Crovara, 5 cuadras de General Paz. Yo paro en la casa de un músico amigo mío, que agarro Crovara, le decimos a la gente, eso es yendo para La Tablada, bueno, no importa, de Buenos Aires, ahí. Y cada vez que yo tomo Avenida Crovara, ahí se respira rock and roll violento. Wow. Ajá. Porque venís del barrio de Mataderos, cruzás General Paz y Crovar, ¿o no, Armandito? Sí, señor, la gente del reloj. Ahí. 2 minutos, todo ese sector. Blue del atardecer. Ahí está. Ahí se respira. Placita, no me haga acordar que me vuelvo. Placita del Cañón. Jiménez, si caminara por la aldea, vamos a ir a visitar a mi amigo Adriano de Rosel. Y me acordé siempre de la casa de su amigo César Rodríguez. Gracias por el recuerdo. Yo sé que usted ahí se la pasó bien. Claro que sí. Rolly, para todo aquel que quiera ser un rockero y está empezando en este camino, 3 consejos. Yo tengo el primero. No, es lo que decía Maturano recién, que más allá de saber tocar o de la academia que uno pueda tener, hay que tener el fuego sagrado. Que la tecnología y tener buenas cuerdas y buen instrumento es importante, pero es mucho más importante saber que se va a cantar y que se va a decir. Y el rock tiene que recuperar la costumbre que tenía antes de decir cosas. Hoy día el rock no dice muchas cosas, o dice cosas que no molestan mucho. Tiene que empezar a molestar, porque aparte están los tiempos dados para eso. El rock lo que ha ganado mucho en lo otro. Hoy día los músicos mendocinos están al nivel de un músico de afuera, que antes no pasaba, porque no tenía formación antes el músico de acá, y no tenía instrumento, pero ha perdido ese poder de denuncia que siempre caracterizó también al rock, y hay que recuperar eso. El rock tiene que recuperar en los jóvenes esa cuestión de identidad que perdió. O sea, los jóvenes no escuchan mucho rock hoy día. Pues ya los pibes de 15, 16 años escuchan cumbia, escuchan otra cosa. Eso yo no lo puedo entender, pero bueno. Uh-huh. Hay una batalla ahí que el rock perdió. Y tiene que recuperarla. Tal como soy, te acerca la agenda rockera del 29 de abril al 5 de mayo. Hoy, sábado 29 de abril, NBR, a las 20 horas, en la Barraca Mall, local 2627, espacio de lectura Antú. 22 horas, inauguración del Monkey Hostel, con la actuación de Ay Madera, Guantánamo y Desenchufados, en calle Las Margaritas, sin número, frente a la mezquita, Las Vegas, Potrerillos. Hoy, primer encuentro del ciclo de Blandas y Duras, a las 22 horas en Lobby Bar, con la actuación de Peter Júpiter y Los Corazones Imposibles, San Martín y Peltier, Ciudad de Mendoza. Fiesta República Ricotera con Bendita Úrsula, Paría y Tren Elefante, a las 23 horas en N8, Mitre, 1709, Ciudad de Mendoza. Hoy, Jurassic Rock en concierto, a las 23 horas en Moto Rocker, esquina Adolfo Calle y Las Cañas de Guaymallén. Parió la Choca presenta Parió Desenchufado, en el marco del Festival Teatral de la Zona Oeste, esta noche, a las 23 horas en Café Vinilo de San Martín. Piña Express, con Galíope, Raudo y Punto Límite, a las 23 horas en Circo Freak, Luján de Cuyo. Domingo 30 de abril, Rock 133 aniversario a partir de las 12 horas con Bipolares, Inconsciente Colectivo, En Crudo, Mate, Border, Anomalía Perfecta, La Esquina, Caput, Cara Oseca, Difusión Antisistema y Dragones, en el predio del ferrocarril Sarmiento y Ameguino de Rivadavia. Domingo 30 de abril, 21 y 30 horas, Rison Íntimo en vivo en Navid Road Bar, Darragueira 558, Complejo Oasis Chacras. Fimiani Band y NBR, a partir de las 22 horas en el Soul Café, Pedro Molina 221, Ciudad de Mendoza. Viernes 5 de mayo, a las 22 horas, segundo encuentro del ciclo de Blandas y Duras en Lobby Bar, San Martín y Peltier, Ciudad de Mendoza, con la participación de Z4, Aceituna Negra y Necio. Viernes 5 de mayo, Zeta Litro a las 22 horas en Nueva Estación Gutiérrez, Masa 884 Local, Maipú. A las 23 horas, algo personal en Soul Café, Pedro Molina 221, Ciudad de Mendoza. Preso Común presenta Infiernos Conocidos, su tercer disco, el viernes 5 de mayo a las 21 horas en La Nave Cultural. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Yeah. Georgie in the afternoon. 95.9. Volví para interrumpir otro ratito más. Noticias desde este lado del charco, sí, ya todos saben quién soy, Luis Pietanés, y lo ven por ahí. Yo informo para Tal Como Soy, el programa de Cinda Miranda. Lo que pasa es que tengo que informar muy rápido porque Cinda Miranda solamente me da 7 minutos, me paga solo 7 minutos del satélite y tengo que hacerle una velocidad monstruosa. Pero les comento algo, les comento lo que ha sido la noticia de la semana, que es que Génesis posiblemente se vuelva a reunir para una gira para celebrar 50 años de historia. Esto lo dijo en esta semana el guitarrista Mike Rutherford, que abrió nuevamente las puertas para una reunión, sobre todo ahora que dentro de escaso 2 meses Phil Collins dejó atrás su receso artístico y vuelve otra vez a estar en contacto con el público. Recordemos que Phil Collins no puede tocar la batería por una enfermedad que tiene, pero sigue cantando maravillosamente. Así que vamos a cruzar los dedos. Oh, me tengo que acelerar. Sí, Cinda me está haciendo señal. Voy rápido. Vamos a cruzar los dedos para que Génesis vuelva con una gira mundial donde lo puedan disfrutar muchos países del mundo, festejando estos 50 años. Y estaremos atentos. Un gran saludo. Por ahí vuelvo a interrumpir, por ahí no. Todo depende de Cinda y de Armandito que me recarguen el satélite. Creo que se corta, creo que ya se corta. Se cortó, no sé. Se cortó. Georgie in the afternoon. 95.9. Good friend. Y luego de la interferencia de Luis Pietanesi, a quien le enviamos un beso muy grande. También le quería mandar un saludo a Luis Pietanesi, ya que nos estás escuchando. Está tu libro en sus manos en Estados Unidos. Sí, claro. Quería preguntarte si alguien quiere comprar tu libro, ¿cómo hace para conseguirlo? Y está en librerías de Mendoza, en varias: Centro Internacional del Libro, en la calle La Valle, Casa San Martín, García Santos, en Simoncini y en 2 o 3 más. También está en La Barraca, y está en todos los kioscos desde hace 2 o 3 meses. y me dijeron que lo distribuían en los kioscos del interior, en algunos. No, no lo puedo comprobar, pero me dijeron eso. ¿Cuántas ediciones lleva el libro? No, esta es la primera, porque el libro salió en septiembre del año pasado. No, pero yo a lo mejor yo soy muy optimista y tengo ganas de que se venda todo, así haces una segunda edición. Yo también tengo ganas. Sí, yo creo que, pero se vende con el tiempo. Lo que pasa que, bueno, es una conjugación de que este año salió en un año donde la gente no tiene tanta plata para gastar en, en estas cosas, la necesita para cosas más urgentes, y pero bueno, yo creo que con el tiempo se va vendiendo. Y Maturano, si la gente... Ah, y si no, para terminar, sí. Puede consultarlo, me conecta con Facebook, como hace mucho, y nos encontramos, y yo se lo vendo, y se lo firmo. Sí. Está la página de fan también. Claro, está la, está si la página también. Si la persona no va al libro, el libro va a la persona. Sí, sí, también. Previo asado, copita de vino. Claro. Sí, sí, sí, me invitan a un asado también. Lo que sí recomienda Jiménez es que tiene que tener vuelto, tengan cambio, porque suele demorar. Sí. Dice, hay una anécdota del Roque Rodríguez Jiménez, si le pagás con un billete de esos verdes enteros, te puede dar el vuelto en especias también. Ah, mira usted, las leyendas que se van... Las leyendas. Dice que sí, que hay, estando alrededor de... Hay noches que no vuelve a la casa porque tiene que pagar con monedas. Sí. Gustavo, y... salgamos de la banquina. Salgamos de la banquina. Poné. No he faltado ninguna noche a mi casa, así que. Vamos a hablar con Coraza, vamos a decir esto. Sí. Me decía. No, te quería preguntar tus discos. ¿Cómo va a tener que ir a tu show la gente? Mi disco, lo estamos vendiendo. Mira, lo estamos vendiendo como la mayoría de los músicos de la Argentina. La industria del disco está liquidada. Primero por las situaciones macroeconómicas y segundo por la tecnología. Ya difícilmente se fabriquen discos que tengan que... porque es difícil, porque es costoso. Entonces, no solamente yo, sino cualquier cantidad de colegas venden sus discos en los shows. Este programa, no sé si saben, se emite en España también. Sí, dentro de una semana va a estar saliendo en dos radios de Asturias, que es Radio Ujo y Radio Pra. Así que les podemos mandar un beso muy grande a toda la audiencia de Asturias, la tierra de mis padres, de mis abuelos. Y les podemos dedicar una canción a ellos, ¿sí? Una canción para... bueno. Ya nos vamos, ¿no? Todavía falta 20 minutos. Descamisados, lo que son descamisados. que son, son descamisados lo que son. Ave justiciera, pasto agreste, hermana de un centauro posterior. ¿Quién habrá esparcido tal simiente entre mayo y junio al sur del sur? Miranda. Armandito Fierro, faltan 15 minutos. Estamos en los últimos 15 minutos transitando, digamos, el codo de la recta. Vos final. Tenías un comentario especial que hacer, una presentación especial. Sí, nos vamos a poner un poco. Gracias por esos acordes a la historia. Historia, tenemos todo. Historias para recordar, historias bonitas, alegres y tristes. Esta semana nos pegó con todo y bueno, y se nos fue el querido, el gordo Peluche, Chori. Se nos fue el sol cuando se ponía esa remera amarilla. Era un gran sol porque el gordo era así, cariñoso, amigo de sus amigos. Y una sonrisa que, bueno, lo abandonó. Lo abandonó de una forma traicionera, algo que nadie quería que pasara, bueno, pasó. Para nuestro gordo querido, gordo Carrión, Andresito, van a ir esto... Va a ir esta canción, una canción que me ha hecho llorar, emocionarme. Me ha hecho recapacitar en que la vida es muy corta, como dice Cinta Miranda. La vida es muy corta para andar puteando, andar enojado, andar rabiando. En definitiva, lo mejor que hizo nuestro querido... Gordito Carrión fue dejarnos su música, y como ya lo dijo Luis Pietanesi, no va a morir en tanto lo recordemos de esta manera. Escucha, puedes oírla, la música. Puedo oírla en todas partes. En el viento. En el aire. En la luz. Está rodeándonos. Lo único que debes hacer es ser receptivo. Todo lo que tienes que hacer es escuchar. Y aquí estamos de regreso ya en los últimos 3 minutos del programa de hoy. Acabamos de escuchar Tu Fantasma, interpretada por Darío Guisaura y en los coros Fernando Holguín. Esta grabación la hicimos el jueves en el homenaje al rock mendocino que hizo Darío Isaura y del que le habláramos al comienzo del programa de hoy. Así que te dedicamos a vos, que nos estás escuchando desde algún lado, este programa y todo nuestro cariño, Andrés. Así es, y como todos los sábados, va a bajar en estos momentos algo muy bonito que seguramente lo está mandando el gordo, el Andresito. Van a bajar nuestros aplausos que nunca están grabados. ¿Por qué? Porque nacen en el alma, llegan al corazón y terminan en nuestras manos. Entonces, para ustedes dos, el Rolly, el Matu, querido, son nuestros aplausos que nunca van a estar grabados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, tomo una frase de Armando Tejada Gómez refiriéndose a la muerte de Hilario Cuadros. Digo, los cantores no mueren, son memoria. Gracias por esas palabras, me hacen muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, dale para adelante. Gracias, un honor. Armando. Ya más adelante los vamos a seguir teniendo, yo los voy a convocar de nuevo cuando tengan algún toque o algo. Ya vamos a programar alguna entrevista con tiempo para buenísimo. Que cuando quieran para que vuelvan, sí. Y si quiere la gente ubicarlos, están en Facebook los dos, Gustavo Maturano, Rolly Jiménez, los buscan por Telex también a partir de la estación terrena de Balcarce. ¿De dónde es esa casa? Enviamos un beso muy grande a Teresa Poder, Claudia Clonti, David Reyes, Marcelo de Dorrego, Fernanda Matus y Viviana de Leonardi, que nos están escuchando a través de internet y de la frecuencia modulada 94.5 aquí en Mendoza. Gracias nuevamente, gracias, chicos, por la visita y por ser tal como son. Muy bien. La bendición ya la hemos dado, Armandito. Así es. Disfrutemos en paz y mantengamos la unidad. ¡Mantengamos la unidad! Volveremos a encontrarnos siempre donde haya buena música y buenos amigos. Me acompañaron hoy en la operación técnica Cristian Quevedo, registrando todo con su cámara Ángel Castro. En el panorama rocker internacional desde Estados Unidos, Luis Pietanesi, y aquí en el estudio mi compañero de ruta, Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre, Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock por escuchar. A continuación ya llega el Triángulo Sabático con Santiago Heredia y Guillermo Tello. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo dial. ¡Aguante, Triángulo! Buena música, buenos amigos, tal como soy.